estadounidense que ha tenido, yo creo que un verano aún más emocionante y exitoso que el de Charli XCX. ¿Sí? Así nos quieran decir que el de Charli XCX fue el verano Brat, tengo que decir que el verano fue de Sabrina Carpenter en los Estados Unidos, con los muy buenos días y saludando a la gente que nos oye allá en los Estados Unidos a través de la señal de la X más música. Muchísimas gracias por la compañía y por la sintonía. Han pasado 10 años del gol de Yepes. Ah, claro que sí. Del dólar a 2000 lucas. Y que la Sailor, nuestra burger más icónica, costaba 20.900 pesos. Este mes, la Sailor está de cumpleaños número 10 y por eso este jueves, mañana, 19 de septiembre, en todos los Chef Burger del país, celebramos con toda. Podrás pedirla al precio de hace 10 años. ¿Escucharon bien? Sí, señores. No a 39.900, sino a 20.900 con papas y quetales. Los esperamos para celebrar juntos con la Sailor Chef Burger Made with Love. Apoya Macán. Estás en con Pillow Talk en Mañanas de la X. Son las 9 de la mañana, 16 minutos. Sale The Creator. Tyler tuvo un año como medio irregular, ¿no? Fue un año extraño para Tyler, the Creator. Estuvo anunciado como cabeza de cartel de Lollapalooza, canceló Lola, pero ha estado activo como en redes sociales. Estuvo en Coachella, ¿no? Estuvo en Coachella, le fue bien en Coachella, pero canceló Lola. Ahí estuvo ese altibajo, sí. Sí. Ha conversado por ahí con varios podcasters, ha generado opiniones. Cada que habla Tyler, the Creator, genera algún tipo de noticia porque es uno de los iconos de la música nueva, ¿no? Sí, es verdad. Y nada que viene. Y quiero verlo. Ese personaje va a venir el año que viene. Espera y verá. Bueno, pues ojalá. En ojalá. Algún momento. Ese es, mire, quiere que le diga una cosa. Creo que es un tipo que merece. Sí, yo he visto a Tyler un par de veces. ¿Qué tal? Chévere. Es Pandemonium. Es pandemonio, ese personaje satánico. Invita a la euforia. Los rockeros se me emberracaron con lo del trash. Sí. Pero yo creo que no entendieron porque varios me escribían y me decían, pero es que yo no veo cuál es el parecido. Y yo le decía, no, es que yo no estoy diciendo que se parezcan género. Exacto. Sino socialmente que lo que produce. La gente como, yo no sé si yo dije que el hip hop era el nuevo trash. Es probable que no. Es probable que yo no haya dicho eso. Pero eso es lo que la gente entendió por mis observaciones. Yo lo que dije sobre el show de Travis Scott en Bogotá es que si yo hubiera tenido la oportunidad de ir a un show de Metallica cuando tenía 16 o 18 años, probablemente así habría sido el concierto. La experiencia, el concierto es así, es decir, como lo vive el que como, va. Exacto. No exacto, es no que es... van a escucharlo, no, o sea, sí, pero es ese sentimiento de euforia sin contención colectiva que hacía el trash en su momento, es el mismo sentimiento que tenía el público de trash. Exactamente, ya, es la misma cosa. Emoción. Y con Tyler pasa eso también. Okay. Tyler enloquece a la gente de una forma que es que como nos pasaba a nosotros cuando teníamos 14 o 15 años con el rock and roll, trash, claro, con el claro metal, y en particular con el trash, porque es que el trash era la música que menos quería nuestros papás. Nuestros papás odiaban música satánica. Apague eso, que eso es al revés, dice Satanás. Sí, exacto. Apague esa música metálica. Bueno, entonces hay noticias con Tyler. ¿Qué dice Tyler? Pues ahora va a actuar. Se va a meter en el mundo de la actuación. Ah, bien. Va a actuar junto a Timothée Chalamet. Ok, ¿en dónde? En una película sobre uno de los reyes del ping-pong. Se trata de Mary Supreme, de nombre original Mary Riesman, uno de los mejores jugadores de tenis de mesa del mundo, quien empezó siendo un estafador en Las Vegas. No te creo, mira. Y después se metió a competir profesionalmente en este deporte, resultó ganando varios torneos mundiales. De hecho, es el deportista o uno de los deportistas que ha ganado más títulos siendo mayor, tenía 62 años. No, cuando consiguió esta historia maravillosa. Está muy chévere, la película se ve muy chévere, además está coprotagonizada por Timothy y por Gwyneth Paltrow y ahora se le suma Tyler, the Creator, a el elenco de esta película producida por A24. Aún no se saben muchos más detalles, está ya en producción y seguramente será una película que se estrenará en 2025, pero ya se sabe que tendrá a Tyler ahora en su elenco y se mete en la actuación la primera vez que hace una película de estas. Y le va a ir bien, yo siento que el hombre es muy expresivo y tiene un físico es muy escénico, llamativo, sí. es gracioso. Sí, tiene personajes en sus shows. Sí. Bien. Es muy chévere. Ahí está entonces Tyler, the Creator, con Timothée Chalamet. Muy pronto, dos íconos juntos. Va a ser interesante. Esta es su Mañana X. No te pierdas en la oportunidad de probar el poder de un BMW en BMW Expo. Aprovecha los últimos días para vivir una experiencia en donde podrás conocer beneficios exclusivos y hacer test drive de tu BMW favorito. BMW Expo hasta el 22 de septiembre en AC Hotel Bogotá, calle 85, número 1266. Guy with a Smile de Bruno Mars y Lady Gaga en Mañanas de la X103.9. Esta semana fue noticia que ya se puso a disposición de todos los usuarios de Apple la actualización del iOS 18. Sí. Y tiene cosas muy chéveres. Estaba esperando, por ejemplo, pues ocultar aplicaciones. Hay un nuevo diseño del celular. Pero la gente se está quejando duro por el tema de la aplicación Fotos. Se desordenó todo, cambió por completo la interfase, desaparece el menú inferior, las opciones quedan en una única pantalla y se empezaron a molestar. Ok, a quejarse. No les gusta, hasta les ha tocado, digamos, a los blogs de tecnología dar claves de cómo volver a la versión vieja, pero yo creo que les va a tocar sacar actualización la 18.1. Con eso ajustado. Sí. Porque esa es una de las aplicaciones que más uno usa en iPhone. Claro, y por la búsqueda como la tiene, porque ya se vuelve natural, entonces tú ya sabes cómo llegar y aquí decidieron que iban a poner todo en desorden, entonces a la gente no le gustó mucho esta actualización frente al tema de Fotos. Y también vi que la preventa del iPhone 16 bajó un 12%. ¡No jodas! Comparado con otras ediciones. ¡Ay, no te puedo creer! Ya no lo compran tanto en preventa. ¿Pero esto es en Estados Unidos? Bueno, pues si es en Estados Unidos, no quiero imaginarme en Colombia cómo va a estar. Teniendo en cuenta cómo está la situación. Sí, no. 12% menos de lo esperado. Es que la cámara lo pone a uno a pensar. No pasa mucho, no hay mucho cambio. O sea, las ventajas de la cámara, ¿dice usted? ¿O las desventajas? No, es que he visto que el iPhone 16 vuelve como a... hacer el 13, el mío, el PL. Vuelve como a esa... Es que uno se mal acostumbra como al cuadradito y antes era como estas dos. Sí. Ahorita, entonces, cuando salió el keynote y veía uno, pero volvieron a una cámara más simple. ¿Por qué? Entonces uno decía, pero no entiendo, ¿por qué hay dos y no tres? No, pero después dicen, no, que el iPhone 16 Pro Max. Ah, ok. Pero bueno, no, es Apple es... Es una cosa rara, ¿no? Es extraña, sí, es hay un meme de todos los hombres arañados haciéndose así y cada uno es un iPhone 12, 13, 14, 15, 16. Sí, a veces tienen un... Sí, pues la semana pasada lo hablábamos que, por ejemplo, hay varios reviews en YouTube diciendo que, por ejemplo, respecto a los audífonos, decían algunos youtubers y algunos bloggers de tecnología, no compre los AirPods Max nuevos porque... no son nuevos, tienen el mismo chip. Y uno dice, jamás se me habría ocurrido eso. Jamás se me habría ocurrido pensar, pues es lo obvio, que claro, estos aparatos funcionan con tecnología que está hecha sobre unas tablitas No. Ah. Y que esas tablitas, esos chips son finalmente lo que uno termina consumiendo. Lo que pasa es que el resto es como empaque y esa sí, vuelta, los ergonomía. Adornos. Lo bonito. Sí, le ponen esas las carcasas y los botones. Lindo. Entonces, el botón ya no está aquí, sino aquí y viene así. Y uno, ¡ay! Es que ya la quiero. Y los colores. Esto. Y que ya no va a tener el sticker de la manzana. Bueno. Sí, bueno. Pues entonces, ¿qué? Bajó ventas, por preventas. El lado en preventa. Ah. Y por el otro lado, la gente se está quejando del iOS 18 por el tema de las fotos. Ok, bueno, cuando regresemos vamos a seguir hablando de tecnología, porque Instagram anunció que va a estrenar cuentas con restricciones para menores de edad, lo cual pues en estos momentos viene bastante bien y lo pone a uno a pensar sobre el futuro de las redes sociales, que discutiremos más adelante aquí en Las Mañanas 103.9. Estamos también preguntándole a la gente sobre qué final de una película le gustaría cambiar. Y en instantes también vendremos con sus respuestas. Depeche Mode con The Policy of Truth en Las Mañanas de la X. Alejo, ¿te imaginas estar en el concierto de Lenny Kravitz? Yes. Pues la X y Atlantis te lo hacen realidad con el concurso Rock and Trivia 2024. Así es, participa respondiendo preguntas sobre Lenny Kravitz y Atlantis este 12 de octubre en el Centro Comercial. Los tres mejores se llevan entradas dobles para su concierto Blue Electric Light Tour, para su concierto Blue Electric Light Tour. Así que infórmate ya en nuestras redes de Atlantis cómo participar y prepárate para rockear con nosotros solo aquí en la X 30 años. Consulta términos y condiciones en www.atlanticc.com para entradas a Lenny Kravitz. www.atlanticc.com. Estaba viendo Colombia Oscura. No, no. Ayer estaban en una racha. Ahí. Estaban en falla. Y no. Una gente atropellada. Malandros, bandidos, como dicen. Sí, he visto lo que decías tú, fleteros, que ayer. Ayer, entre ayer y antier, han caído. Sí, como que. Como dice Colombia Oscuro, para quienes no saben, es una cuenta. Es como el espacio de X. Y manejan información internacional también. Y tienen titulares como titulaba El Espacio. Sí, claro, tienen los titulares. O sea, el copywriter, sí, calibración cognitiva. Paloterapia. Angelito. Sí, plomoterapia. Plomoterapia también. Dice, un fletero intentó atracar a un transeúnte quien muy amable le suministró. Amable, sí, no, quien muy terrible. Amablemente le suministró tres chips RMN. Es terrible. Sí, es horrible. Colombia Oscura. Uy, no, muy maluco. Y eso que yo le doy en punticos, silencia. No mostrar más. Sí. ¿Y te sale? Y sigue apareciendo, sí. Claro, porque debes tener... Por Alejandro. Todos los amigos están ahí en Colombia todos, Oscura. Ahí está yo otra vez, no. Ese tipo de contenidos, por ejemplo, en Instagram, ya la gente joven no la va a poder acceder, no lo va a poder acceder, porque Instagram está haciendo todo lo posible. Ayer anunciaron por evitar que los menores de 16 años... accedan a ese tipo de contenidos y puedan ser también abusados o puedan ser manipulados, etcétera, etcétera. Pues presentaron cuentas para adolescentes. Esto lo hicieron esta semana, las cuales están pensadas para regular el uso de la red social a todos quienes sean menores de 16 años. Funciones de seguridad que vendrán por defecto, otras que podrán modificarse siempre y cuando haya permiso de un tutor. Estas cuentas se aplicarán de forma automática para todos quienes tengan menos de 16 años. Van a tener una serie de protecciones. Por ejemplo, las cuentas para adolescentes serán privadas, todas. Okay. Todas van a ser privadas, por lo que tendrán que aceptar nuevos seguidores y su contenido no podrá ser visto por quienes no formen parte de su red de contactos. En el sistema de mensajería solo podrán recibir chats de personas a las que sigan o con las que ya estén conectados, ya sea en Instagram o también por Facebook. Si son amigos, por ahí pueden entrar. Las interacciones también estarán limitadas, ya que solo podrán ser mencionados o etiquetados por las personas a las que siguen. Habrá filtros para evitar el uso de palabras y frases ofensivas y para evitar el abuso de la aplicación. Después de 60 minutos de uso, se va a enviar una notificación para invitar a que dejen de usar la aplicación. va a tener modo reposo, la cual silenciará todas las notificaciones y conversaciones entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Se hace esta presentación para tratar de asegurar y proteger un poco más a los usuarios que tengan menos de 16 años. Esta actualización comenzará a llegar en un plazo de 60 días para usuarios en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Aquí está mi canción favorita de 2024. Sí, sí. Sí, Beautiful Things. Oh. Benson Boone. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. Son mañanas en la X103.9 FM. Entonces, han pasado 10 años del gol de Yepes. Sí. El dólar a 2 lucas. Uy, qué dicha. 2 luquitas. 2 luquitas, que la Sailor, nuestra burger más icónica, costaba 20.900. Resulta que este mes la Sailor está de cumpleaños número 10. Y por eso, este jueves 19 de septiembre, en todos los Chef Burger del país, celebraremos con toda. Podrás pedirla al precio de hace 10 años. Sí, es verdad, es cierto lo que estoy diciendo. Nice. No a 39.900, no. No, entonces ¿a cuánto? Sino a 20.900, wow, con papas y quetales. Wow. Los esperamos para celebrar juntos con la Sailor Chef Burger Made with Love. Apoya McCain. Uribe DJ está en las mañanas, 739. Cuidado, cuidado, cuidado. Corra. Casi sí. Lo piso. Sí, sí, casi. Oiga, lo piso. Ese lo vi ayer. Ese lo vi ayer en Instagram. Ese es Jimin. Le están ese faltando tres. De hecho, hace como 24 horas. Usted, no sé si de pronto usted llegó con ellos completos a la casa o no. No, me quedaron haciendo falta un par, tres, dos o tres. Tres. Ah, por eso fue. Sé. Se lanzaron como cantantes. No le puedo creer. Yo sí ayer los vi en Instagram. Mire, mire, le pongo. Mírelos. Pero no le hicieron falta. No, pues es que no han llegado. Todavía no han llegado. Esta es la hora y usted no les dice nada. No, pues ya ellos son chiquitos, pero ya están grandes. Ay, Uribe DJ. Yo sí dije, me parecen mucho a los de ayer. No, pero esto es un exitazo. Sí, este va a ser el hit. Felicitaciones para ellos. Cobre todo, todo lo que sea en pro de ellos y su futuro me alegra. 1, 2 y 3 se llaman así. Sí. El trío 1, 2, 3.